¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted.

bajo el árbol deshojado donde un día la besé. Y hoy al verla envilecida a otros brazos entregada, fue pa' mí una puñalada y de celos me cegué. Y le juro todavía, no consigo convencerme, cómo pude contenerme y ahí nomás no la maté. Tomo y obligo, mándese un trago. De las mujeres mejor no hay que hablar. Todas, mi amigo, dan muy mal pago. Y hoy mi experiencia lo puede afirmar. Siga un consejo, no se enamore. Y si una vuelta le toca hocicar, fuerza canejo, sufre y no llore, que un hombre macho no debe llorar. Fuerza canejo, sufre y no llore, que un hombre macho no debe llorar. Porque ella es así, con su corazón de grillo. Le gusta lo mismo que a mí, el café y el cigarrillo. Sentarse a la mesa de un bar o sin plata caminar. Así como es, rebelde y angelical. Así como es, azúcar, pimienta y sal. La quiero así, con su cara de muñeca. La quiero así, con su cabecita hueca. La quiero así, con sus sueños de papel. Y aunque siempre está en la luna, no la cambio por ninguna. Yo la siento como el sol en la piel. Soy feliz a mi manera y me gusta que me quiera así como es. La quiero difícil como es, con su mundo diferente. ¿Qué importa su mundo al revés y que cambie fácilmente? Tampoco lo que hablen de mí, porque yo la quiero así. Así como es, rebelde y angelical. Así como es, azúcar, pimienta y sal. La quiero así, cara de muñeca. La quiero así, con su cabecita hueca. La quiero así, con sus sueños de papel. Y aunque siempre está en la luna, no la cambio por ninguna. Yo la siento como el sol en la piel. Soy feliz a mi manera y me gusta que me quiera así como es. Soy feliz a mi manera y me gusta que me quiera así como es. Soy feliz a mi manera y me gusta que me quiera así como es. Así como es, rebelde y angelical. Así como es, azúcar, pimienta y sal. Azúcar, pimienta y sal. Azúcar, pimienta y sal. Azúcar, pimienta y sal.

madame que parlas en francés y tiras el tobén a dos manos, que cenas con champán bien farapé y en el tango enredas tu ilusión. Sos un biscuit de pestañas bien arqueadas, muñeca brava bien cotizada, sos del Tirianón, del Tirianón de Villa Crespo, se vampire esa muñeca de ocasión. Tenés un camba que te hace gustos y 20 abriles que son diqueros y bien repleto tu monedero pa' derrocharlo de norte a sur. Todos te llaman muñeca brava porque tus besos son puros grupos. Pa' mí sos siempre la que no supo guardar un cacho de amor. Uy, juventud. Es que yo siempre soñé con tu cariño allá en el barrio cuando era niño. Pero ¿por qué recordarte cosas viejas si ya has perdido, muñeca, el corazón? Todos te llaman muñeca brava porque tus besos son puros grupos. Pa' mí sos siempre la que no supo guardar un cacho de amor. Uy, juventud.